clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. El invitado de hoy en Diversas Voces. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a este su programa Diversas Voces. Siempre amenizamos estas horas del día, acompañándoles con buena música, información y bueno. Mi nombre es Darío Males y les voy a acompañar en este pequeño espacio, como les digo, que se denomina Diversas Voces. En esta ocasión, en nuestro segmento de compartir los micrófonos con los actores culturales, actores sociales también de nuestra ciudad, vamos a tener una pequeña charla con Consuelo Macheno. Ella es socióloga y bueno, también se ha dedicado a la investigación y parte de su trabajo. Como resultado de su trabajo ha nacido el libro Historia y Memoria del barrio La Mariscal, del barrio La Mariscal. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Cuénteme, estamos en este pequeño apogeo, tal vez antesala de las fiestas de Quito, y llegamos a un momento en el cual nos empezamos a acordar de las tradiciones de nuestra ciudad, de aquellos rincones que son parte de la historia de nuestra ciudad y también de la memoria colectiva, ¿no es cierto? En el caso de usted, es muy puntual presentar su libro, como les digo, les repito que se denomina Historia y Memoria Colectiva del Barrio La Mariscal, de este sitio muy conocido en nuestra capital. ¿Cómo nació este libro? Bueno, este libro nació a partir de un interés que hubo como participación ciudadana de todos los moradores del Barrio La Mariscal. ¿Es un barrio unido? Sí, el Barrio La Mariscal tiene muchos comités barriales, tiene algunos comités barriales y unidos luchamos por la recuperación de este hermoso barrio. Y es que es todo un ícono de la ciudad, ¿no? Así es, después del centro histórico, La Mariscal es en segundo en importancia, porque La Mariscal, en La Mariscal se dieron muchos cambios en la cotidianidad del quiteño. Fue un barrio que cambió costumbres, formas de vida y formas de pensar. Ahora el barrio es esencialmente turístico, pero también es comercial y residencial. Uh-huh. Pero el barrio La Mariscal nació como un barrio, unas villas de retiro, un poco sí, alejadas de la ciudad. ¿Sí? En el año de 1922, con motivo del centenario de la batalla de Pichincha, nace el barrio La Mariscal. Por eso es que le ponen inicialmente barrio en homenaje al general Antonio José de Sucre. Claro, y entonces, bueno, fue el barrio Mariscal Sucre. Uh-huh. Y en esos momentos, usted también, aparte de que ha sido la investigadora de este trabajo, académico y también de memoria social, ¿también ha habitado en ese espacio? Sí, yo viví en este barrio en mi niñez y luego hace 30 años volví a este barrio y compré mi casa. Entonces últimamente vivo 30 años. Muy cambiado, por cierto, en realidad. Sí, claro. De mis recuerdos de mi infancia a la actualidad, bueno, es totalmente distinto, ¿no? Pero todo ese cariño que me producía este barrio por mis recuerdos de infancia y el tiempo que he vivido aquí me motivaron para hacer este libro. Uh-huh. Y bueno, no sé, tal vez desde que este barrio se nació, ¿no? Nació en el centenario de la batalla de 1822 y nació en 1922, recordando esa batalla con el nombre de La Mariscal, hubo ciertas personas que conformaron ese barrio, y usted, ese libro que nos presenta acá, ¿de qué año es? El libro, la investigación. Sí, el libro salió hace 2 años. Hace 2 años, sí. 2012. Sí, 2012. Ajá. Y no sé, usted cuando hizo ese trabajo, ¿se topó con las personas que también estaban en 1922, 1925? Sí, el libro tiene la recopilación de algunas personas que vivieron más o menos en el año 30, 40, y justamente en ese lapso fallecieron como unas 4 o 5 personas. Entonces el libro quedó como un documento de estas personas que hablaron sobre el barrio. Uh-huh. El barrio de Mariscal se fundó especialmente porque el centro histórico ya no daba cabida se pobló debido al ferrocarril en las primeras décadas del siglo XX. Vinieron mucha gente de las provincias que se instalaron en el centro. Entonces la gente que con mayores recursos salió a vivir aquí en La Mariscal. Digamos, una de las primeras expansiones, sí, que tuvo la ciudad. Sí, fue especialmente este barrio en un inicio fue para las personas más adineradas. Y desde la Avenida Patria hasta la 20 Milla o Wilson, las casas eran unas mansiones o palacetes, para lo cual contrataron arquitectos extranjeros que trajeron innovación en la construcción. Y el gran cambio fue que de la forma que se vivía en el centro histórico, uh-huh. acá era otro estilo de casas, eran casas rodeadas de jardines. Entonces eso dio, se le llamaba la ciudad jardín. Luego, en el año de 1935, la Caja de Pensiones decidió construir unas casas para sus empleados y funcionarios, para los empleados y funcionarios en general. ¿Siguiendo el mismo diseño arquitectónico? No, entonces ya fueron casas, digamos, para un tipo de gente un poco, una clase media, ¿no? Menos, con menos recursos económicos. Uh-huh. Y se construye en las calles Wilson, Foch, Juan León Mera, Pinto, esas casas que encontramos de estilo renacentista, ocupando toda la línea de fábrica. Son casas pequeñas y son de dos estilos. Son estas de tipo renacentista y las otras que tienen un jardincito que encontramos en la calle Juan Rodríguez, por ejemplo. Cuesta mucho, por lo menos, imaginarse el escenario, cómo fueron esas construcciones, ¿no? Pero para darnos la idea concreta, entonces la ciudad denominada de esta manera Ciudad Jardín, este sector de la Mariscal, de su primera generación, de 1922, sí. ¿Cuáles eran el espacio que ocupaba? ¿Cuáles serían esas calles un poco para imaginarnos, no sé? Bueno, las casas tenían unas extensiones de terreno bastante amplias, ¿no? Pero sí perduran a la actualidad. Actualmente, modificadas, tal vez. Actualmente sí hay todavía, pero se han derrocado muchas casas y que están construyendo edificios, pero sí hay todavía esas uh-huh. casas que guardan un estilo diferente arquitectónico. Pero ¿y la Mariscal nació, digamos, desde la Colón al norte, al sur, hasta no, la Mariscal actualmente tiene los límites desde La Patria, la Avenida Orellana, y desde la 10 de agosto a la 12 de octubre. 10 de agosto, 12 de octubre. O sea, sí. Era área bastante grande, sí. ¿No? Pero en su momento, ¿cuándo nació? Era a partir de La Patria hasta La Colón, más o menos. Hasta La Colón. Sí. Ya. Luego vino la otra urbanización de La Colón, que va hasta La Orellana. Uh-huh. Y la que construye la Caja de Pensiones se llamaba Simón Bolívar, Ciudad de la Simón Bolívar. ¿Qué tal si nos vamos con algo de música? Al volver seguiremos tratando un poquito este tema muy interesante. Y bueno, antes de irnos con el tema musical, yo les quiero recordar que, bueno, la ciudad de Quito está festejando sus 400 años de fundación española. Y también como parte de esos festejos, les recuerdo que está en el certamen de New Seven Wonders para ver si es seleccionada como una de las 7 nuevas ciudades maravillas. Y ustedes pueden dar el voto por la ciudad de Quito en el portal web www.7wonders.com y también en el www.turismo.gov.es, que es el portal del municipio de Quito. Dar el voto a la ciudad de Quito para valorar el patrimonio en el cual nosotros diariamente vivimos. Nos vamos con el siguiente tema para recordar ese patrimonio que vivimos, la ciudad de Quito. Maravillas, Bien, ahí estamos, acá estamos de regreso. Les recuerdo que están en el programa Diversas Voces. Hoy compartiendo los micrófonos junto a Consuelo Macheno. Ella nos trae su libro... Mancheno, perdón. Nos trae su libro Historia y Memoria Colectiva del Barrio La Mariscal de Quito. Y bueno, aquí tras micrófonos y revisando un poquito este texto, estábamos conversando sobre la arquitectura muy específica de este sector. Y hay algunos edificios que llaman mucho la atención, que aparte de... una arquitectura, no sé si caería en lo neoclásico, pero hay unos edificios que son de estilos un poco de castillos. Sí, ¿conoció la historia en torno a esos edificios? Bueno, parece que las personas dueñas de estas casas viajaron a Europa y entonces trajeron... Llegaron con esa imagen. Y construyeron este tipo de... Sí, porque llama la atención. Ajá. Entre casas residenciales, estilo un poco villas, sí. Y también un poco, como les digo, neoclásicas, y ahí hay un par de castillos que siempre resaltan en ese sector de La Mariscal. Bueno, habíamos conversado de que este sector había cambiado costumbres, había cambiado tradiciones, y actualmente se desempeña como un espacio urbano en el cual hay actividades de turismo, actividades comerciales, pero también hay actividades residenciales. Sí. Hay gente que habita estos espacios, ¿no? Hay mucha residencia, especialmente desde las 6 de diciembre a la 12 de octubre. Se podría decir que ese sector es netamente residencial. Y está la zona rosa, que es la parte en donde la Plaza Foch y sus alrededores. Uh-huh. También la parte comercial, o sea, este barrio es tan, digamos que reúne diversidad de factores, ¿no? Exfolia diversidad. Uh-huh. Digámoslo. Sí. Pero algo interesante, ¿qué pasó en las próximas décadas después de 1940, 1950? No sé, ¿qué pasó de ese lugar de residencia a que se haya convertido en un punto de turismo, de comercio? Sí, a partir de 1950 al 60, que sería la época en de más que el barrio se consolida como residencial, poco a poco viene el comercio a este sector. Uh-huh. Entonces aquí se comienzan a construir hoteles y va un poco cambiando ese sentido residencial. ¿Y qué sería qué características le posibilitarían convertirse en un lugar de atractivos? No sé, tal vez la geografía, porque claro, en ese lado es un poco plano, sí, ¿no? A diferencia de otros espacios. Esta parte, a diferencia del centro histórico, viene a ser un sector totalmente plano y más, digamos, más amplio, ¿no? Donde el horizonte es mucho más... ¿Y eso ayudó? Sí. Ayudó ahí. Pero este barrio tiene, a través de su historia, tiene muchos cambios, muchas variaciones. En la década del 70, con el boom petrolero, tiene realmente... Eso cambió bastante el país, en realidad, principalmente la ciudad de Quito, ¿no? Exacto, y aquí comienzan a construir edificios y se establecen restaurantes, las primeras discotecas. Entonces, viene a ser un cambio social en cuanto al medio de esos años, ¿no? Uh-huh. Hace algunas semanas, hace algunos meses, una fundación internacional señalaba de que Ecuador estaba posicionado entre uno de los países en los cuales se puede tener una mejor relación social porque existen espacios en los cuales la gente puede compartir momentos de entretenimiento, y me imagino que tal vez tomaron en cuenta este espacio de La Mariscal. Acá usted en el libro nos hace una pequeña memoria colectiva del barrio y también conocemos testimonios. Hay nombres, hay Pepe Carrión, ingeniero Rodrigo Paliares, Galo Plaza Lazo, todos esos son testimonios con los cuales usted trabajó durante 5 años de este libro. Sí, así es. Por ejemplo, el señor Galo Plaza es hijo del expresidente Plaza Lazo, que construyó su residencia aquí en La Mariscal. Esa casa se conserva todavía y realmente es muy hermosa. Hay nombres también que sobresaltan. También tenemos el arquitecto Sixto Durán Balién, expresidente. Sí, en este barrio en realidad vivieron expresidentes, intelectuales, escritores, pintores. Es un barrio que reunió a mucha gente muy interesante. Por parte de, no sé si recuerda algún testimonio interesante de todos los que compartió acá. Claro que todos son interesantes, ¿no? Pero habrá alguno que resalte más que otro, alguien que le haya dicho algo que no se lo imaginaba. ¿Recuerda algo? Sí, el de la doctora... Constanza Di Capua. Ella narra. ¿Es italiana el nombre? Sí, ella es italiana y en la década, en la época de la Segunda Guerra Mundial, que huyeron los judíos de Europa, vinieron un grupo numeroso a Quito, de los cuales se instalaron aquí en La Mariscal, encontraron como les gustó el lugar y uh-huh. algo parecido a sus ciudades, y ellos vivieron aquí y construyeron sus casas. Entonces la doctora Di Capua narra cómo encontró en esa época la gente. Ellos venían con otra cultura. Claro, exactamente, totalmente, ¿no? Una cultura diferente, europea de inicios del siglo ahí. Y ella fue novedoso ver tan distintos que la gente vivía y pensaba aquí, ¿no? Entonces, ellos trajeron, innovaron ciertas costumbres, especialmente en la forma de... Ella cuenta que, por ejemplo, las mujeres aquí no les gustaba ir a un mercado, no, todo tenían sirvientas, y que las personas judías no tenían problema en hacer ellas mismas compras. El mercado, ¿no? Exacto. Hacer las compras. Y les veían como personas raras, y eso a ella le llamó la atención. Un choque cultural diferente, choque, ¿no? Cultural. Diferentes costumbres. Uh-huh. Y bueno, se me está yendo una pequeña idea de la cabeza. Claro, ya la... Otra cosa que fue importante aquí en La Mariscal fue la instalación del... La Favorita, el primer supermercado en forma diferente de adquirir los alimentos. El supermercado innovó la forma de cómo la gente compraba, por ejemplo. ¿Ese fue el primero en Quito a nivel nacional? Bueno, en Quito fue el primer supermercado que se dio. O sea, la modalidad en la cual uno iba con el carro, claro, y luego se acercaba a pagar, ¿no? Sí. Se instaló en la avenida Amazonas y Robles, justamente al lado de la iglesia Santa Teresita. Entonces, fue una innovación en ese sentido, ¿no? Y claro, y bueno, acá tenemos un poco de información sobre esto. La gente también luego se expandió esa forma, esa modalidad de compras, ¿no es cierto? Sí. La cogió bastante y la expandió. Algo que se me estaba yendo de la cabeza era, por ejemplo, en el caso, como les llegó este espacio, que se debate entre las actividades de comercio, turismo y también residenciales, la gente, no sé si acá en el espacio de La Mariscal sucedió lo mismo que ha sucedido en los últimos años en La Ronda, en los cuales a costa del comercio, un poco del turismo, de estos espacios de recreación, se han perdido un poco ese tejido social que la gente construyó estos espacios. En el caso de La Ronda, la gente que habitó esos espacios ya no están ahí, ya no viven. En el caso de la Mariscal, usted me señalaba que el área residencial está de las 6 de diciembre para la 12 de octubre, pero el corazón de La Mariscal, ¿cómo vive la gente ahí? ¿Existen esos tejidos sociales todavía? Bueno, ahí hay muy poca vivienda, casi no hay mucha gente que viva, todos salieron de ese espacio y ahí están las casas, las transformaron en hoteles, en centros de diversión, en restaurantes. Realmente hay muy poca gente que vive ahí. Y más o menos los comentarios de la gente actual que vive en esos cercano a ese espacio, ¿qué le ha dicho un poco sobre ese lugar el lugar de recreación, la zona rosa, como lo han denominado? Claro, ese espacio es bastante conflictivo porque viene mucha gente, inclusive como que se les fue de las manos el espacio. Siempre hay conflictos, hay un poco de delincuencia, pero en general el municipio trata de que se mantenga en orden. Pero en realidad ha quedado el espacio como un recuerdo. Sí, ahí ya para vivienda creo que es un poco difícil por todo lo... La dinámica del espacio, sí. Claro. Y bueno, usted me contaba que se viene un segundo tomo de historia y memoria colectiva del barrio La Mariscal de Quito, porque hay algunos temas que se le quedaron por fuera de este texto, ¿no? Sí, estoy preparando un segundo libro porque en realidad hay tanto que contar de este barrio que no alcanzó en mi primer tomo. Sí, por ejemplo, en el año de... En la década del 70 del siglo anterior, me recuerdo que vinieron muchos chilenos en la época de Allende, por ejemplo. Uh-huh. Salieron, cuando entró Allende, salieron un grupo de chilenos de cierta clase social y se instalaron aquí en La Mariscal. Y cuando salió Allende y fue Pinochet al gobierno, regresaron todas esas personas y vinieron otros chilenos igualmente exiliados. Sí. Ajá. Entonces, nos vamos con un pequeño corte, regresamos de enseguida para seguir hablando un poco de este libro muy interesante. Ya regresamos escuchando estos pequeños mensajes de Radio Casa de la Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo del Fondo de Cultura Económica y el Instituto Mexicano de Cinematografía, presentan la muestra Cine sin Fronteras. Desde el 22 de noviembre al 7 de diciembre. Visite la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco del 22 al 30 de noviembre, a las 15 horas. Del 1 al 7 de diciembre, su cita es a las 17 y 19 horas 30. Sábados y domingos, 16 horas y 18 horas 30. Cine sin Fronteras espera por usted. Por primera vez en Quito, Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el Paseo del Chagra. Delegaciones de diferentes provincias desfilarán desde el Parque del Arbolito a las 9 de la mañana. Además actuarán los hermanos Villamar, Faltándome tú, Santiago Naranjo, Orquesta Infanto Juvenil Rumiñahui, Mauricio Estrella y Mariachi Sol de Plata. Ágora, 14 de diciembre, 9 horas, entrada libre. La historia, las leyendas y la sensibilidad de los creadores se escriben. En el noveno Festival del Requinto. Un homenaje a Homero Hidrobo con los mejores exponentes ecuatorianos. Víctor Armijos. Mario Andrés Gutiérrez. Wilson Pérez. Guillermo Merino Saltos. Y Diego Barrera. Miércoles 3 de diciembre, 20 horas. Sala de conciertos de la Fundación Filarmónica, Casa de la Música. Los esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El espectáculo de baile y música Chuya Salsa del Estudio Nacional de Baile se presentará el próximo 4 de diciembre a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre en Quito. Chuya Salsa es un espectáculo visual y sonoro que involucra la magia de los bailarines con música en vivo. Fue creado en diciembre del 2010 con el ánimo de rescatar las costumbres de la capital a través del baile. Internacionales. Buenos Aires. La Galería Ruth Benalcázar se muda al barrio porteño de Villa Crespo y reabrirá sus puertas en marzo del próximo año, con una exposición de la artista contemporánea argentina Liliana Porter. Esta galería es una de las más prestigiosas a nivel local e internacional. Con casi 50 años de trayectoria, sus administradores contrataron al joven arquitecto Nicolás Fernández Sanz para construir la nueva sede. Quise lograr un espacio árido para ser forestado por artistas, explicó Fernández a la agencia de noticias Tela. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Bien, continuamos acá en el programa Diversas Voces, y acá hojeando este libro, en realidad resulta muy curioso entender cómo se transformó Quito, esta parte de Quito, esa parte del norte de Quito, de la Avenida Patria, en lo que es actualmente. No veo una foto en la cual hay unas tres casas y todo el resto son llanos, unos llanos con algo de árboles, plantaciones y nada más. En realidad no existe más Quito. Hasta ahí llegaba la ciudad de Quito en 1922. Y algo interesante es que acá hay una parte en la que se habla de la batalla de Iñaquito. Les cuento que en este lugar, en el que conocemos la Mariscal, el 23 de mayo de 1822 se realizó una batalla, de la batalla de Iñaquito, en la parte del ejido norte, y que luego fue la antesala de lo que sucedió en el Pichincha el 24 de mayo, ¿no?, donde se consolidó la libertad del país, la libertad de Quito y también la libertad del país. Vamos a seguir conversando sobre este libro muy interesante. Me contaba que hay datos que se quedaron fuera de este libro y que se van a venir en el segundo tomo. ¿Cuáles serían esos datos? Bueno, muchas personas me han solicitado que quieren dar sus testimonios sobre este barrio, personas que ya no viven aquí y que se han comunicado conmigo, y ellos van a hablar muchas anécdotas, muchas otras características sobre este sector, ¿no? Y también podría decir, hay otras circunstancias que se dieron en el barrio, como la parte ya de la nueva época, ¿no? Digamos de la actualidad. Uh-huh. Que quiero también escribir sobre cómo es hoy este sector. Ajá, y no sé, usted ya con ese estudio que ha realizado, ¿existe tal vez un pequeño pronóstico, algo que usted logre avizorar de este sector La Mariscal en futuros años? No sé, ¿cómo le ve en 5 años? ¿Se incrementará, se expandirá más ese comercio de turismo y comercio de entretenimiento? Bueno, lo que se espero que el municipio, tome cartas en el asunto para que este sector no se les vaya de las manos, porque hay demasiada, por ejemplo, ahora están tratando que la gente regrese a vivir aquí, y es muy bueno porque este barrio es peatonal, totalmente peatonal. Usted puede obviar el auto y puede salir a caminar, a hacer sus gestiones, tiene todo lo que un barrio necesita. Entonces, vivir aquí realmente es una delicia, porque uno no necesita transporte y está cerca todo. Mucha gente está volviendo a este sector porque se están construyendo hermosos edificios, y eso sería inclusive una ayuda para que no haya tanta cantidad de autos, ¿no? Claro, entonces sería un poquito su anhelo, digamos. Claro, pero que no se pueble este sector, porque ya demasiada gente, demasiados restaurantes ya no dan cabida. Entonces creo que deberían extender a otros sectores, por ejemplo, poner en otro sector algo similar como la Plaza Foch, para que la gente tenga otras alternativas, ¿no?, de diversión. Claro, entonces justamente está atravesando por un problema que actualmente Barcelona, me parece que es de las ciudades que tienen más auge con turismo, tiene un problema, pero el de ellos en este momento es bastante crítico en realidad. Dicen que en ese espacio ya no se puede vivir. Exacto, entonces creo que ya está saturado de restaurantes o de sitios de diversión y debería trasladarse a otro lado. Considerando que los barrios, estos espacios urbanos y públicos en los cuales la gente vive cotidianamente, se relaciona, se convierten en los lugares insignes de una ciudad, aparte de la Mariscal, usted no sé si quisiera escribir de otro barrio muy muy icónico de nuestra ciudad. Sí, me encantaría, porque hay sectores muy lindos de barrios antiguos que han quedado marginados, ¿no? Por ejemplo, hay un sector en donde encuentra casas igualmente de principios del siglo, que es el barrio Larrea, que está junto a la Mariscal, es vecino. También es un lindo sector donde lamentablemente no se le ha dado importancia, y también ahí podría volver la gente a vivir, incentivar para que se construyan edificios también, y porque lo bueno es que cuando se vive en estos lugares centrales, se puede controlar esto del tráfico. La gente ya no necesita auto para trasladarse a ciertos lugares, ¿no? Claro. Como les pasa que van a vivir lejos y necesitan transporte. Muchas veces cruzar la ciudad. Igual este sector del barrio Larrea también es un sector antiguo que debe tener mucho que contar. Yo creo que en realidad todos los barrios tienen mucho que contar. Sí, la Floresta es otro barrio muy lindo que también es un barrio antiguo, ¿no? Ajá. Y bueno, vamos cerrando ya esta pequeña entrevista, esperando de que se llegue a consolidar el segundo tomo de este libro, en el cual podamos conocer más sobre la historia de la ciudad, de nuestros barrios, ¿no? Y si ustedes están por ahí caminando, transitando, paren un momento, piensen que cada edificio, cada calle tiene su historia, ¿no? Y ahí detrás de esos inmuebles, de esos espacios, hay gente que la han habitado, y hay historias que componen nuestra historia cultural, nuestra identidad de acá de la ciudad de Quito. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hemos también estado con Consuelo Mancheno, quien nos trae acá su libro Historia y Memoria Colectiva del Barrio La Mariscal de Quito. Vamos a continuar con música. Tenemos por ahí un tema musical que les vamos a ofrecer a continuación. Muchas gracias. Manantial del veneno, escudo herido. promesas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. En nuestra tierra, la realidad sobrepasa a la imaginación. Viudas hermosamente noctámbulas, duendes traviesos y malgenios, ancianas al acecho, escondidas en la piedra de moler, los ríos, los arcoíris insinuantes del misterio, y un árbol exquisito de un alimento que se produce en nuestro pueblo. Historia tomada del libro Tradición Oral del Cantón Tulcán, de Patricio Ortiz y Luis Vázquez. Informante, doña Isabel Peñafiel. En adaptación libre para radio, de Víctor Hugo Melo, presentamos El Árbol de los Quesillos. ¡Quesillos! ¡Cuántos quesillos! En mi vida habré visto esto. ¡Un árbol de quesillos! ¡Pero qué ricos, tan tiernitos! Esto sucedió en un lugar llamado Piedra Pintada, y el que se sorprende con el hallazgo es Efraín. Bueno, ahora sí, lo voy a llevar este guanguito de leña y me llevaré un rico quesillo para mañana tomarme con cafecito. Me voy. Efraín llegó a su casa. Como estaba cansado, guardó el quesillo para el día siguiente y se fue a dormir. Pero a la medianoche... Efraín, ¿para qué cogiste el quesillo? Tienes que ir a dejarlo al árbol. Ahorita mismo devolverlo a su lugar. No bien repuesto del susto, fue al lugar donde tenía guardado el quesillo. Aquí está. No lo he comido. Aquí está. Bien que no te lo comiste, porque si no, en este mismo rato te llevaba conmigo. Efraín, a medianoche, con quesillo en mano, salió a devolverlo. Ay, por aquí era. Me parece que era por aquí. No creo. Más arriba. No. No hay nada. Pero era por aquí. ¡Ay, carajo! ¿Dónde se perdió este árbol? Caminó. Buscó. Se perdió. Cansado, desesperado y sin atinar qué hacer, ha zumbado el quesillo por las ramas. ¡Lárgate por donde te apareciste! Y sin regresar a ver, emprendió el camino de vuelta a casa, con el disgusto de no haber probado el quesillo, el susto de la aparición del fantasma y la prudencia de no volver a coger leña por aquel sector. ¿Creen que volverá a encontrar a alguien el árbol de quesillos? En el árbol de los quesillos actuaron en orden de aparición Edwin Coral, Luis Miguel Ceballos, narrador Víctor Hugo Melo, sonomontaje José Fernando Grados, producción Edwin Coral, dirección general Víctor Hugo Melo. Leyendas y tradiciones, un aporte cultural del Gobierno Municipal del Cantón Tulcán, 2005. Sin meditar. Guajira. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Después que se ha enamorado, quizás sin lograr fortuna, piensa en su tierra y su cuna, en su país adorado. No entristece lo alejado, que sabe a su madre tierra, y aunque realmente se aferra en ser feliz y luchar, un nostálgico pensar en su corazón encierra. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, quisiera volar, visitarla y regresar para bien de su tormento, puesto que su sentimiento lo mide en la travesía, la gran honra de su hombría, ambas virtudes muy grandes de José y Tos Fernández. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que el jardín se ilumine con las risas del canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Sin temor y sin llanto, porque vuelva al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.